La pregunta de hoy va dirigida a Oriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Oriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. La pregunta de esta semana la formula Santi Lorca, de Pamplona. Dice: ya no sé qué nombre de usuario o contraseña meter en los nuevos servicios y redes sociales a los que me apunto. ¿Conoces algún sistema que cumpla con las condiciones de seguridad y a la vez sea fácil acordarme de todos los nombres de usuario y contraseñas sin apuntarlos? Bueno, yo a Santi le diría que no sé si hay un sistema concreto, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que encontrar su método, ¿no? Y hay mejores formas o peores. Yo creo que al final lo importante siempre es mantener la seguridad en las contraseñas. Es verdad que como más variabilidad introduzcamos tanto en los nombres de usuario como en las contraseñas, más seguro será siempre. Y bueno, y a la vez más complicado de gestionar y de acordarse, ¿no? Entonces yo, bueno, el consejo que daría en esta línea sería, bueno, que es un poco lo que hago yo, es en general suelo utilizar el mismo nombre o más o menos el mismo grupo de nombres de usuario, tengo un par o tres y más o menos siempre utilizo estos, y luego utilizo contraseñas completamente diferentes entre los diferentes servicios, ¿no?, sistemas a los que me conecto. Y esto es porque tener una contraseña completamente independiente mejora la seguridad. Si tuviera contraseñas muy parecidas o iguales, lo que pasaría es que disminuiría la seguridad porque accediendo a una de ellas pues conseguirían acceder a otros sistemas. En general no hay una forma de acordarse, ¿no?, fácilmente. Sí que hay gente que tiene patrones y utiliza pues un patrón y a partir de ahí genera las contraseñas. Para mí esto es un inconveniente porque sí que es verdad que no es necesario apuntarlas. Lo que sí genera es que tengas contraseñas muy parecidas o con un patrón muy similar, y eso genera que haya una reducción de la seguridad, ¿no? Entonces si queremos estar totalmente tranquilos, yo me decantaría por tener las contraseñas guardadas a buen recaudo. Yo tengo un par de sistemas para tenerlas guardadas. Una es un poco, digamos, ingeniería social, que es tenerlo en algún sitio físico apuntado, escondido entre otros contenidos. Y luego el segundo, pues bueno, hay un montón de herramientas online que permiten guardar las contraseñas, ¿no? Algunas permiten incluso sincronizarlas, otras mantenerlas encriptadas en el propio dispositivo. Yo tiendo más a usar ese sistema, ¿no? Alguna aplicación que las encripta en el dispositivo, pero que no me las sube a ningún servicio ni están en el cloud, ¿no?, por un tema de seguridad. Y bueno, es un poco como yo lo utilizo y un poco las recomendaciones que daría, ¿no? Y bueno, Oriol, ¿podrías recomendarnos alguna de estas aplicaciones? Yo os puedo recomendar la que utilizo, porque es después de muchas pruebas y muchos experimentos y muchos estudios, la que a mí más me ha convencido es 1Password, ¿no? Porque tiene un montón de funcionalidades, tiene una seguridad bastante buena, permite tener las contraseñas en el dispositivo en local y no subirlas a ningún cloud. Yo creo que esto es una ventaja al final. Pues Santi, seguro que te agradecerá tu respuesta. Oriol, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Muchas gracias a ti, Jaume, y para cualquier consulta o para más información me podéis encontrar en blog.lortubum.es. Sintonizas Territory Mac.